Reinaldo Espinosa Aguilar, en Personajes de la Ciencia. Reinaldo Espinosa Aguilar nació el 22 de junio de 1898. Fue botánico, biólogo ecuatoriano, probablemente el máximo representante de la botánica en el Ecuador durante el siglo XX. Investigó y catalogó la flora andina. Mi padre fue Modesto Espinosa Zambrano y mi madre María Sobeida Aguilar, agricultores blancos de la región, quienes se empeñaron en darme una buena educación. Mi hijo desde pequeño demostró una natural inclinación hacia los estudios biológicos, especialmente de botánica, ciencia que aprendió con distinguidos maestros en su permanencia en Quito. Siempre tuvo las mejores calificaciones. Él estudió en la Escuela Superior de Varones en Zaruma y en el Instituto Normal Juan Montalvo de Quito, y logró graduarse de profesor normalista en 1918. Así es, madre. Luego presté mis servicios como profesor auxiliar de la escuela hasta 1924. De igual manera, profesor de la Escuela Modelo 9 de Octubre en Guayaquil. Reinaldo fue un catedrático de las ciencias biológicas en Quito en 1926. Estudió alemán en la Universidad Central de Ecuador, idioma que dominó a la perfección. Se casó en Alemania con Margot Eichler. Yo imagino lo difícil que debió haber sido para él estar en Alemania y tener que esforzarse mucho por salir adelante. Sí, Margot, en 1928 inicié en la Universidad de Berlín. En 1929 fui a la de Jena y ahí me gradué en 1932 con el título de doctor en matemáticas y ciencias naturales. Tuvo que regresar a su país porque lo llamaron para ser rector del Colegio Normal Juan Montalvo. Eso fue en el 33 y después, un año más tarde, él ejerció como ministro de educación en el gobierno de su amigo José María Velasco Ibarra. Sí, además de eso, pude ser catedrático de botánica y genética en la Universidad Central hasta el año 1939. Recuerdo que en ese mismo año regresé a Alemania y representé al Ecuador en el Congreso Internacional de Agricultura realizado en Dresden. Intenté regresar al país, pero la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese año me impidió. Aquí pude trabajar de traductor al español de documentos oficiales y científicos en una empresa periodística. La situación era muy difícil y fuimos a vivir a la casa de mis padres. Estuvimos 6 años. Intentamos pedir ayuda en las autoridades de mi país, pero no nos apoyaron, así que Reinaldo pidió ayuda a su amigo el doctor Velasco Ibarra. Y por él es que logramos salir de mi país. Sí, recuerdo que tuve un poco de dificultades para volver a casa. Pero ya una vez en Zaruma, me llamaron a dictar la materia de ciencias biológicas de la Universidad de Loja. Fue increíble, ahí pude escribir programa de botánica y genética, guía para la aplicación de los programas de biología en los colegios de segunda educación, y un prospecto e introducción al curso para profesores de botánica de segunda educación y además estudios botánicos en el sur del Ecuador. La presidencia del Ecuador y la presión y colaboración de sus amigos y familiares permitieron su regreso al Ecuador. Luego de una corta estancia en Zaruma en la casa de su prima Carmen Espinosa Aguilar de Valareso. acepté la cátedra de Ciencias Biológicas de la Universidad de Loja, en donde tuve la oportunidad de fundar Herbarium Universitatis Loxensis. Algo negativo que recuerdo fue cuando tuve rencillas político-personales con los Carrión, Alejandro Carrión, escritor izquierdista, y Miguel Carrión, rector de la Universidad de Loja. Esto me obligó a trasladarme a Quito para posteriormente aceptar las cátedras de botánica, biología, genética y alemán en la Universidad de Nariño, en donde me nombraron además decano de la Facultad de Agronomía. Murió en la selva de Tumaco el 28 de diciembre de 1950, en el transcurso de sus investigaciones botánicas mientras su familia vivía en Quito. Fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creado en 1976, además de director del Laboratorio de Estudios Planetarios.